dos legislaciones muy importantes con las que trabajamos y promovemos, que entendemos que necesitamos todavía para trabajar contra la discriminación. Es una reforma integral a la ley antidiscriminatoria, una reforma efectiva a esa ley que es muy vieja, que es del año 88 y que necesita implementarse y necesita de otra manera y necesita y necesitamos estar contemplados en esa legislación. La diversidad sexual, como otros grupos vulnerados por la discriminación, no estamos contemplados en la actual ley antidiscriminatoria, por eso pedimos y exigimos su reforma. Y otro proyecto muy importante con el que trabajamos y promovemos tiene que ver con la ley integral trans. La ley integral trans, entendida como una batería de políticas públicas destinadas a la comunidad trans desde infancias, adolescencias, adultez y adultez mayor de la población trans. La verdad que necesitamos revertir esa expectativa tan baja de vida que tiene la población trans en nuestro país y en la región. Y para eso se necesita una política pública integral, que también contempla el cupo, porque ahora se habla mucho del cupo. La ley integral trans contempla el cupo, pero también promueve distintas baterías de políticas públicas, porque entendemos que con el cupo solamente no alcanza para atender la necesidad de esta población. Y otro de los ejes, para terminar, que podríamos seguir trabajando, tiene que ver con actualizar los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Trabajar con una ESI, con contenidos no binarios, sin dudas va a ayudar mucho a nuestra población, porque la verdad que el cambio cultural que debemos dar, el eje fundamental es la educación, y en eso hay que trabajar y profundizar políticas públicas para que todas nuestras familias, para que toda nuestra diversidad se vea representada desde los contenidos más básicos en las escuelas desde lo inicial hasta que atravesamos toda nuestra vida educativa.